Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en las Islas Canarias. Mira, si eres de los que les gusta cuidar su peso, siempre preservando la salud, presta atención a este mensaje de Bio3. Oye, qué bien te veo, ¿cómo lo haces? Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Control Línea. Bio3 Control Línea es una infusión de plantas naturales con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal. Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, directa a comprarlo y a cuidarte. Bio3 Control Línea. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va. Aquí está el gallo La Torre como todas las mañanas. Buenos días, Rafa, otra vez. Otra vez, buenos días, Carlos. Cada día de epidemia tendrá su afán y hoy la pregunta es si se pueden celebrar unos comicios en estas condiciones. Hoy los diarios vascos y gallegos ya introducen el tema en la conversación pública. ¿Se votará o no el 5 de abril tal y como estaba previsto? Pues veamos algunos datos que invitan a pensárselo. Se trata de la tercera y la cuarta comunidad más envejecidas de España. Un 24% de los gallegos tienen más de 65 años, de los vascos un 21%. ¿Afectará esto a su participación? Pues por de pronto la campaña electoral quedaría abolida. ¿Qué político se va a atrever a besar a un niño? No hay nada más anómalo que una suspensión electoral. Es como si el discurrir de la democracia quedara interrumpido. Claro que ya vivimos en la anomalía. El Congreso ha quedado clausurado y el aplazamiento de las elecciones, por más que inédita, en el actual panorama no sería una circunstancia tan excepcional. Otra cosa es la cuestión legal. Leo Ignacio Varela, en El Confidencial, y de esto sabe bastante, que hay un vacío legal pavoroso que impide desconvocar unas elecciones. Lean ese artículo, leanlo porque es importante. Concluye La Torre, concluye. Pues concluyo que las sociedades occidentales se jactan de ser previsibles, pero hay circunstancias imprevistas que vienen a cambiarlo todo, al menos a replantearlo. ¿Se puede paralizar un proceso electoral en marcha? Es hoy la pregunta y es probable que pronto tengamos una respuesta. En Onda Cero, hasta las 12:30... Más de uno. La mañana de la radio. Hasta las 12:30 de la mañana, aquí estamos como cada día con toda la radio por delante. Lo explicaron muy bien los médicos de este programa en la tertulia de ayer, igual usted lo escuchó. ¿Qué explicaron? Pues mire, que contener la epidemia de coronavirus no ha sido posible, que el número de casos va a seguir creciendo, eso entra dentro de lo normal, pero que ahora el objetivo es que ese crecimiento sea lo más lento posible, retrasar las infecciones o aplanar la curva de crecimiento. Va a llegar un momento de estabilización y lo que se intenta es, como dicen los epidemiólogos, aplanar la curva, conseguir que el crecimiento se enlentezca. El sistema está preparado para afrontar una epidemia, de hecho lo hace todos los años, pero no está preparado para que todos los enfermos de esa epidemia se produzcan a la vez y lleguen a la vez a los hospitales y a los centros de salud. En Madrid, la región más densamente poblada, con más movimiento de personas, este aluvión tiene ya al límite los hospitales, los centros de salud y a los profesionales que están ahí en la primera línea. Hay un número limitado de camas, naturalmente, en las unidades de cuidados intensivos. Los profesionales, además, tienen que velar por su propia protección, por no contagiarse ellos mismos. En términos médicos, por tanto, todo esto está sucediendo, aunque el virus como tal, también lo recordamos, no ha cambiado y su impacto en la salud de cada persona tampoco. La infección es la misma, los síntomas son los mismos, la gravedad es la misma. Lo que cambia es la velocidad de la epidemia y ahí la herramienta principal para reducir esa velocidad es evitar el contacto con quien ya está contagiado. Y en caso de duda, pues ya lo sabe usted, mejor pecar por exceso de prevención con todas estas medidas que venimos contando y que forman parte ya de los hábitos cotidianos de muchas personas. De lavarse las manos, de toser en el codo, de evitar estrecharse la mano, tener contacto con otra persona, de mantener la distancia de al menos un metro, todo aquello. Teniendo siempre presente que la población más vulnerable son los mayores. Sí que es verdad que creo lo que dicen, que hay que mantener a los abuelos un poco alejados de la vida social, de esos juegos de cartas, de esas actividades que hay en los centros de día de adultos, de gimnasia, de mantenimiento y todas estas actividades, porque sí que es verdad que creo que son potencialmente pacientes a ponerse graves y sufrir muchas complicaciones. Se siguen anunciando medidas inéditas, por ejemplo, el aplazamiento, que en realidad es la suspensión de las fallas valencianas de este año, también de las fiestas de Castellón, decisión que hizo pública anoche el presidente de la Comunidad Valenciana, con el que hablábamos a las 8 de la mañana, nos explicaba que se toma la decisión porque así lo han aconsejado los expertos del Ministerio de Sanidad y que ante el daño económico que esto inevitablemente tiene, lo que reclama Chimo Puig es que sean las administraciones comunitarias, las instituciones, el gobierno europeo, el que habilite el presupuesto suficiente como para atender y poder paliar el destrozo que se va a producir. Debe haber una acción europea mucho más potente porque si no esta crisis va a ser muy, muy grave. Por tanto, creo que debemos actuar en máxima coordinación y con un impulso europeo que permita, desde luego, aligerar los planteamientos de estabilidad y con el dinero del BEI para hacer frente a la desaceleración y a la recesión. El cambio en el discurso de los gobiernos es muy notable, el cambio de tono todavía más notable. El gobierno central ha pasado de aquello de España no es Italia, de aquello de como mucho tendremos algún contagio o del no hay impacto significativo en nuestra economía, pues a este otro momento en el que estamos ahora, que dice tenemos una emergencia nacional, vienen semanas muy difíciles, la consecuencia económica es seria y contundente. Será contundente, será seria, pero también será transitoria. España se enfrenta a esta nueva crisis con los presupuestos generales del Estado prorrogados y sin la seguridad de que puedan aprobarse unos presupuestos nuevos. Pedro Sánchez propuso anoche en su intervención preparar unas nuevas cuentas, un nuevo proyecto de presupuestos, escuchando las propuestas que hagan los partidos a la oposición. Todas las aportaciones que nos pueda hacer la oposición, desde un punto de vista constructivo, si son factibles, si son realizables, no le quepa duda que nosotros las asumiremos como propias, porque entiendo que si eso es algo que nosotros pedimos a la oposición, nosotros también tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos. A las 9 recibimos en este programa al ministro de la Seguridad Social, el señor Escrivá, cuyo departamento anuncia medidas de ayuda a las empresas cuyos empleados se vean afectados por el coronavirus. Y de todo esto hablamos esta mañana con Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Con Pilar Cernuda. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Con Maite Rico. Buenos días, Maite. Hola, buenos días. Y con Rubén Amón. Buenos días también. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias. Así suena la mañana de esta radio. Esta radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Somos Fernando Onega todas las mañanas a esta hora. Buenos días, Fernando. Buenos días, Alsina. Pues pongamos en orden todo lo que tiene que ver con la cuestión. Con la cuestión. Coronavirus. Efectivamente. Esta vez con el mensaje del presidente del gobierno. Un presidente que habla de un impacto serio, que prevé semanas muy duras, que vamos a superar y que anunció nuevas medidas. España se protege, titula toda plana La Voz de Galicia. Enfermos de pánico, califica La Razón. Sugerencias para debate que les hace este cronista. Primera, la evolución de la enfermedad. Siguen subiendo los infectados. Ayer, unos 400 más. Crecimiento sostenido. La bolsa, que parecía remontar, volvió a caer otro 3%. Y la prima de riesgo, que parecía bajar, volvió a superar los 100 puntos. Lo que más se pregunta a la gente y las tertulias es si vamos camino de Italia. Objetivo de este momento, frenar, retrasar o ralentizar el crecimiento, ya que no se puede detener. Lo explicaron muy bien, lo vienes diciendo, Alsina, lo explicaron muy bien ayer los médicos de esta tertulia. No es lo mismo atender a cientos o miles de enfermos durante una semana que durante 3 meses. Está en juego el colapso del sistema hospitalario y ya tenemos algún indicio. Y en este punto una pregunta. ¿Por qué no se atienden las llamadas o se tarda mucho en atenderlas en los teléfonos a los que nos dicen que llamemos? Papel de las autoridades. Ayer comenzaron y hoy siguen y se acumulan las restricciones. Se suspenden los viajes del inserso, no pueden pasar de 1000 los asistentes a eventos en lugares cerrados, cosa que se decretó para Madrid, La Rioja y Vitoria, pero que se adopta en algunas otras comunidades como Galicia. Durante 2 jornadas no habrá público en el fútbol. ¿Es suficiente o debemos esperar todavía más restricciones, dado que la actitud del gobierno es acomodarse a un panorama cambiante? La Comunidad Valenciana anunció anoche que se aplazan las fallas, una de las preguntas que más se hacían en los medios y sin respuesta. No ocurría desde la Guerra Civil. Vuelve el debate que abrió el doctor Simón. Solo se deben adoptar medidas que se puedan implementar. Y ahora la duda se traslada a la Semana Santa. el alcalde de Sevilla, dice que para suspenderla le tienen que llamar de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, a lo mejor le llaman del Palacio de la Moncloa y no de la Organización Mundial de la Salud, veremos. Bueno, habló Sánchez anoche, comunicó, sin entrar en mayores detalles, que tiene preparado ya el gobierno el plan de choque que aprobará, se supone que mañana, en el Consejo de Ministros. Digamos que anticipó una parte del contenido de ese plan, Fernando. Sí, el presidente mostró además su cara más resolutiva, textualmente, lo que haga falta, cuándo y dónde haga falta. La Seguridad Social asumirá el pago de las bajas, habrá ayudas, créditos blandos, liquidez para las pymes, para el turismo, para el transporte, que son los sectores más castigados, y para los trabajadores con hijos. Y todo ello alineado con un plan de choque de la Unión Europea que parte de 7.500 millones y llegará a los 25.000. Como el presidente se esforzó mucho en explicar lo mucho que se había hecho desde el gobierno, ¿compareció para anunciar medidas o para defenderse de las críticas? Y eso nos lleva a la parte política. Primer gran debate, el posible retraso de las elecciones en Galicia y el País Vasco, que Núñez Feijóo está pensando en plantear. Como Ignacio Varela sostiene que no hay una sola norma que lo permita, yo le planteo que tampoco hay una norma que lo prohíba. Segundo, la suspensión de la actividad parlamentaria, porque todo el grupo de Vox se puso en cuarentena. Cayetana Álvarez de Toledo se opone porque dice: el Parlamento no se cierra ni en caso de guerra. Vox está en cuarentena porque Ortega Smith se contagió. Como las imágenes de Vista Alegre ya lo muestran, con estornudos, toses y abundante moquera, ¿se contagió allí o en otro lugar? Desde luego, en la manifestación feminista no ha sido. Y ahora las críticas se dirigen a todos los partidos para reclamar unidad y no actuar en clave partidista. Algunas se centran en las ministras que acudieron a esa manifestación con guantes de látex y en la opinión de expertos que entienden que se actuó tarde y de forma no contundente. ¿Lo suscriben nuestros analistas? ¿Se hizo todo bien y a tiempo, como sostiene Pedro Sánchez? Hasta aquí la crónica del coronavirus. Pero hoy es 11 de marzo, se cumplen 16 años de los atentados de Madrid y necesitamos, cuando menos, un recuerdo de aquel triste día. Y fuera de los grandes temas, tenemos a la exministra Carmen Montón, la que dimitió por aquellas acusaciones de copiar una tesis, que será nombrada embajadora ante la Organización de Estados Americanos. Sánchez siempre compensa a sus fieles. Y lo más sorprendente, que TV3... financió con 184.000 euros a la fundación que defiende que Cervantes, Colón, Da Vinci, Santa Teresa e incluso Shakespeare fueron catalanes. ¿Les queda alguien por catalanizar, querido Alsina? Fernando, que tengas un día estupendo, en la medida de lo posible, y hasta mañana, que hay que volver a madrugar. Me encanta tu respuesta. Hasta mañana. Adiós. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Millones de naranjos propios. 40.000 agricultores. Naranjas recién cogidas del árbol, exprimidas una a una. Calidad, innovación y pionera a nivel mundial. Don Simón seguirá esforzándose para defender los productos de nuestra tierra. Paul, veo Kimco's Agility City por toda la ciudad. Gente feliz en su scooter que se mueve rápido y libre, sin atascos. Que aparca con facilidad, que contamina muy poco. ¿Qué puedo hacer? Pues muy fácil, doctor. Vaya a su concesionario Kimco más cercano y hágase con la suya por solo 2.099 euros. ¿Así de fácil? Así de fácil. Kimco, donde quiera que vayas. ¡3, 2, 1, 0! ¡Date prisa! Ampliamos la oferta flash de Yastel con la irresistible. Fibra y 25 gigas por solo 25 euros durante 6 meses. Sí, sí, 6 meses. Y además un LG K50S por 3 euros al mes. ¡Últimos días! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. ¿Te apetece un colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme. ¿Cómo? ¿Que lo repita? Digo que si te apetece un colacao, vente al bar. Sí, sí, 20. Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con colacao. Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito, dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-900-790. 900-900-790. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Empezar la mañana con un café y con alguien especial en vuestro lugar favorito. ¿No te gustaría que durara para siempre? Ahora es posible. Marcilla te regala café para toda la vida. Participa en marcilla.com. Marcilla, siéntete como en casa. Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta. Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá? ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Esta empresa local afincada en Elche crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo un clic en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas. Hay personas que son más de hacer que de decir. Por eso, hacerte un seguro de decesos de Santa Lucía, para que los tuyos no tengan que ocuparse de nada el día que ya no estés, lo dice todo. Contrátalo antes del 3 de abril y consigue dos noches de hotel para dos personas. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Borja, ¿cómo estamos? Hay cosas que con Orange no pasan, ¿verdad? Pues sí, ¿sabes cuando te dicen que las angulas son de verdad y lo que te dan son fideos con los ojos pintados? Pues eso con Orange no te pasa, porque en Orange su nueva tarifa es sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Y ahora además con un precio increíble, Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por 39,50 durante 3 meses. Llama gratis al 1414 o infórmate de las condiciones en orange.es. Y es que en Orange, la fiesta no se acaba nunca. Más de uno en Onda Cero. Minutos, una hora menos, en las Islas Canarias. Conversábamos con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, poco después de las 8 de esta mañana. Explicaba cuáles son las razones. La pregunta era qué ha cambiado para que ahora sí el gobierno de la comunidad autónoma haya anunciado. Estamos a 11 de marzo, por tanto estamos ya en vísperas de las fiestas de... Bueno, ya estaban en marcha las fallas con las mascletas, en vísperas ya, como quien dice, del 19 de marzo, que es el día grande, o iba a ser el día grande. Nos contaba Ximo Puig por qué se ha decidido ahora suspender las fallas, o aplazar, como prefiere decir él, las fallas de este año. La explicación dice que es una recomendación que ha llegado desde la Administración Central, desde el Ministerio de Sanidad, de los expertos, en atención sobre todo al incremento de casos que se ha producido en Madrid. Lo que ha cambiado fundamentalmente es la situación de progresión de la enfermedad y la epidemia en España y fundamentalmente en Madrid, que, como sabe, forma parte de nuestro hinterland. Hay muchos visitantes en las fallas que proceden de la Comunidad de Madrid y, bueno, sobre todo lo que ha sido la base de la toma de decisión ha sido la posición de los expertos y del Ministerio de Sanidad. Los expertos y el Ministerio de Sanidad. Fernando Simón, lo recordaba ahora Fernando Onegal, le preguntaron el lunes por la suspensión. Bueno, le han preguntado en todas las ruedas de prensa desde hace días. La última vez, el lunes, le preguntaron por la suspensión de las fallas y lo que dijo el coordinador de alertas del Ministerio de Sanidad y portavoz para esta crisis es que hay que tomar medidas que se puedan implementar, que no le ven mucho sentido a anunciar medidas que no tienen la seguridad de que luego puedan ejecutarse de verdad, porque una vez ejecutadas crearían un nuevo problema para explicar a la opinión pública por qué no han tenido los efectos que se pretendían. Se ve que en 24 o en 48 horas, pues eso también ha cambiado en las valoraciones del Ministerio de Sanidad. Decía el presidente autonómico valenciano que es muy consciente, claro, del daño económico que esto causa al sector turístico, a la propia ciudad de Valencia. También habla él del daño emocional en los valencianos que viven estas fiestas con una intensidad especial, pero que en todo caso había que poner o anteponer el interés general. Es cierto que esta es una decisión que tiene consecuencias de carácter económico muy importantes y también de carácter sentimental, de carácter emocional, porque durante todo un año hay muchas personas que están trabajando para estas fiestas, para las fallas o para la Magdalena. Y por tanto hay mucho sentimiento, hay mucho trabajo, pero finalmente hay que tomar las decisiones pensando en el interés general. El interés general, decisión que toma el gobierno de la Comunidad Valenciana. El presidente Sánchez anoche, cuando compareció en el Palacio de la Moncloa, aún no comunicó, porque aún no se había anunciado la suspensión de las fallas. Probablemente él ya estaba al tanto de esa decisión, pero prefirió que fuera el gobierno autonómico valenciano el que la anunciara. De la comparecencia de Sánchez, pues el cambio de tono, sobre todo el cambio de discurso del presidente, ayer intentando hacer un mensaje de aliento a la ciudadanía, de confianza en las instituciones y en la fortaleza, dijo, del sistema público de salud, encarando lo que él ya abiertamente llama una situación de emergencia. Estamos en consecuencia ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, que nos va a costar, que vamos a tener semanas difíciles, duras, pero que vamos a superar, y lo vamos a conseguir antes y con el menor daño posible si cada uno de los integrantes de la sociedad, desde la sociedad civil al conjunto de administraciones, asumimos nuestro papel. El presidente insiste en que su gobierno está sobre el asunto de la crisis del coronavirus desde el mes de enero. Hizo, de hecho, una relación bastante minuciosa de todas las reuniones que se han producido, todas las reuniones, todas las conversaciones, todos los informes, defendiéndose de la crítica de que ha llegado tarde el gobierno o ha entendido tarde la dimensión de este problema. Del plan de choque que anuncia para mañana, luego comentamos también algo. Pero antes quiero conocer el criterio de mis contertulios de esta mañana respecto de esta última cuestión. Si el gobierno está desde el primer momento encima y actuando como corresponde, tesis que defendió ayer el presidente Sánchez, o si el gobierno ha entendido o ha medido demasiado tarde la verdadera dimensión de una crisis de salud pública como esta que tenemos ya planteada. Así que Ignacio Varela, Pilar Cernuda, Maite Rico, Rubén Amón. Varela, ¿tú cómo lo interpretas? Bueno, yo recuerdo que la... que el miércoles pasado, perdonad. Bien, empezamos. Puedes, Ignacio. No. Pasa nada, Ignacio. Tengo. Esta es mi voz desde hace mucho tiempo. Tu mensaje de tranquilidad, ¿no? Que el miércoles pasado este programa se dedicó casi monográficamente, este programa y todos los programas informativos, a una bronca política dentro del gobierno entre hembras alfa por el control del movimiento feminista y del 8M. Quiero decir que en ese momento el gobierno y el presidente del gobierno y los ministros del gobierno no estaban en esto, estaban en otra cosa. Y de hecho, cuando se pregunta por qué se han suspendido las fallas hoy, se han suspendido las fallas hoy porque el viernes no se podían suspender al mismo tiempo que se mantenía la manifestación del 8M, que fue evidentemente un auténtico disparate solo explicable por razones de oportunismo político. Yo creo que hay, estamos viendo en el mundo que hay tres tipos de actitudes. Uno que es la línea radical, que es la que han tomado países como China o como Corea. Otro que es la línea contemporizadora, que es la que están tomando países como Alemania y la que había tomado el gobierno español hasta hace 48 horas. Y luego el negacionismo de los Estados Unidos. Lo que está pasando el gobierno es una transición de la fase contemporizadora a la fase más radical. Claro, el problema es que yo en la intervención del presidente del gobierno de ayer lo que detecté fue un empeño por transmitir un mensaje que hasta cierto punto es infantil, ¿no? Que es el empeño primero en limitar esto a la idea de que esto es una crisis transitoria, puramente sanitaria, que en cuanto controlemos el virus volverán los tiempos felices y aquí no ha pasado nada. Es una especie de pesadilla que va a durar unas semanas, lo vamos a pasar mal, pero luego ya volvemos. Bueno, esto me recuerda demasiado los mensajes de Zapatero entre 2008 y 2011, ¿no? Sobre todo la afición. Yo en cuanto empiezo a oír la expresión paquete de medidas, empiezo a temblar, ¿no? Porque recuerdo cuando aprobaban un paquete de medidas cada cierto tiempo. Lo cierto es que esta es una crisis sanitaria que lo para todo, que la economía, la política, las empresas, los colegios, el país entra en una especie de parálisis, pero probablemente va a dejar daños estructurales. Es decir, en este momento ya casi es imposible negar que pase lo que pase con el coronavirus, va a ser difícil que este país no termine el año con una recesión económica, es decir, con un crecimiento negativo, con una crisis de empleo y con unas cifras de déficit de deuda pública mucho mayores que los que tenemos en este momento. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que este gobierno, su programa político ha quedado arruinado. O sea, en su programa de política económica, sobre todo, y presupuestaria. Es decir, nada más empezar, se ha visto transformado a sí mismo en un gobierno de crisis, un gobierno para manejar una crisis. Y la pregunta es si por la estructura, la composición, las hipotecas de este gobierno, estamos ante el gobierno más adecuado para manejar una crisis nacional. ¿Eh? Y si no empezamos a pagar, si no vamos a pagar ahora algunas de las cosas que se han ido acumulando, y yo estoy hablando de política más que del aspecto sanitario, que es algo que excede a mis capacidades, algunas de las cosas que se han ido acumulando en los años anteriores. Primero, el deterioro de la credibilidad personal del presidente del gobierno. Segundo, la estructura completamente demencial, cubista casi, del propio gobierno, con departamentos, en fin, absurdos, con desdoblamientos de competencias que no tienen sentido. Y tercero, el famoso lustro perdido, el hecho de haber estado 5 años con el país paralizado, sin reformas ni tal, bueno, si no lo vamos a pagar ahora. Datos positivos, yo destacaría 3. Uno, el despertar por fin de la Unión Europea, que parecía que es que no estaba ausente por completo, parece que despierta. Segundo, la actitud cooperativa de las comunidades autónomas. Y tercero, la paciencia y la disciplina que están mostrando los ciudadanos, excepto en lo que se refiere a una cosa que me parece absurda, que es la locura esta por llenar las despensas, cuando precisamente de toda esta crisis lo único que no tenemos es un problema de abastecimiento. Maite. Yo creo, bueno, yo siempre he estado tranquila, a pesar del gobierno, como diría el profesor Rodríguez Brown, porque confío mucho en los técnicos, en los expertos sanitarios que España los tiene muy buenos, tiene buenos epidemiólogos. Y bueno, pues yo miraba con condescendencia a Italia, pero ahora ya estoy dudando y no sé si esa prudencia era pasividad. Y no sé si en el caso de los expertos, o en concreto, bueno, pues Fernando Simón era la cara visible, han acabado más plegándose a los deseos del gobierno. Y para mí el caso de la manifestación feminista del 8M fue la piedra de toque, ¿no? La respuesta que dio el doctor Simón cuando le preguntaron la idoneidad de celebrar, le dijo, bueno, yo a mi hijo le diría que hiciera lo que quisiera, o sea, que fuera si quería, no me parece una respuesta de un epidemiólogo, porque se estaba viendo en ese momento como Madrid y algunos puntos del País Vasco ya eran un foco de fuera de control. Entonces, hemos pasado de estar en situación de contención a estar casi al día siguiente en situación de emergencia. Y eso no es muy lógico cuando en epidemiología sí se sabe y se puede prever las pautas de crecimiento de una enfermedad que además se han visto ya en China y en Italia, ¿no? Los antecedentes. Entonces yo creo que ha habido un seguimiento una gestión un tanto errática que ha provocado la confusión de la población. Y hombre, de Sánchez sí me puedo esperar que actúe con criterios oportunistas, pero ya por la parte de los expertos me siento un poco más sorprendida, ¿no? Que el gobierno no ha gestionado las cosas de manera adecuada, creo que se demuestra cómo se han activado sus terminales mediáticas a la hora de, en redes sociales y prensa, a la hora de lanzar un ataque preventivo, yo diría, contra el PP, en concreto pues contra la Comunidad de Madrid, diciendo pues Madrid deja, por ejemplo, los titulares, ¿no?, del País, me acuerdo, deja sin escuela a 1,5 millones de, sin clase, 1,5 millones de alumnos, o que Madrid se enfrenta a una epidemia con una sanidad desbordada por años de recortes del PP. Desbordada está toda la sanidad también en el País Vasco, y los recortes del PP no son tales, como se han demostrado las estadísticas entre 2010 y 2018. El gasto sanitario en Madrid ha aumentado un 12% y la población ha crecido un 13% en ese mismo periodo. O sea que, en fin, creo que efectivamente es necesario que haya unidad política, unidad de gestión, pero también el gobierno es susceptible de rendir cuentas. Hoy ya termino, el portavoz de la Organización Médica Colegial, el portavoz de Salud Pública, dice en El Mundo que se ha ido por detrás de la epidemia, que había que haber hecho una contención más agresiva y que, bueno, ya vamos ya a la vía italiana, en el sentido que va a seguir creciendo esta epidemia y que habría que tomar medidas más duras. creo que ya, como decía Ignacio, el hecho de que estemos en esta fase todos mucho más concienciados, pues bueno, va a ayudar a tener una resolución, en fin, dentro de la medida de lo posible, pues lo menos dolorosa, ¿no? Yo creo que la mejor conclusión que puede hacerse es que los ciudadanos hemos aprendido que depende mucho de nuestro sentido de la responsabilidad el combate de esta crisis. Que desde luego hay circunstancias ambientales, que hay un clima más o menos de psicosis y que al gobierno se le puede reprochar más o menos la pasividad, pero podemos convenir que depende de nuestras medidas profilácticas, de la forma en que nos desenvolvemos y de las medidas que adoptemos, que se propague más o menos la enfermedad y que se convierta en un problema más o menos grave. Y desde esa perspectiva, pese a algunas escenas de pánico que son muy fáciles de caricaturizar en los telediarios, a mí me parece que la respuesta de la opinión pública está siendo bastante sensata, porque no estamos habituados, desde luego, a vivir sin fútbol, sin toros y sin colegios. Lo digo sin sentido sarcástico. Estamos experimentando una nueva época en nuestros hábitos, hasta el extremo de que ayer se vivía como si fuera el último día antes del fin del mundo, porque era la última vez en que podíamos ir a llevar a los niños al colegio, era la última vez en que podíamos ir a un espectáculo con más público y era la última vez en que nos podíamos congregar sin miedo a esta idea del contagio. En realidad yo creo que los niños decían que estaban de vacaciones, que los padres no sabíamos qué hacer con ellos y que estas escenas más prosaicas devuelven cierta normalidad. Yo creo que la opinión pública reaccionó con cordura y que de la cordura de la opinión pública, que ya podían agotar, por cierto, los actores económicos, depende mucho la salida de esta crisis. Las 9:01, enseguida recibimos al ministro de Seguridad Social de nuestro país y de Migraciones y de Inclusión y seguimos hablando de esta crisis del coronavirus. Antes de eso, este mensaje de nuestros amigos de Fuentespina, mire que estamos en la hora del madrugón y de los atascos y del despertador. Si usted se quiere tomar un respiro a lo largo de la jornada, apúnteselo, Fuentespina, nada mejor que sentarse al final del día y compartir con amigos el Ribera de Duero favorito de los jóvenes. Más de uno en Onda Cero. ¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa, porque solo con ellos puedes asegurar tu coche 12 meses y pagar solo 6. 6. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. SEAT Ateca, tu SUV con Front Assist con protección de peatones y climatizador Bitona por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-200. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 945 45 45. Mi mamá nos lleva siempre en coche a todo mi equipo de baloncesto. A veces nos tenemos que sentar unos encima de otros, pero a mí, donde me gusta ir, es en el asiento de delante. Mi mamá es la mejor conductora del mundo. ¿Y tú cómo conduces? No descuides al volante la educación de tus hijos. Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Empezar la mañana con un café y con alguien especial en vuestro lugar favorito. ¿No te gustaría que durara para siempre? Ahora es posible. Marcilla te regala café para toda la vida. Participa en marcilla.com. Marcilla, siéntete como en casa. En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Y 4 minutos de la mañana de este miércoles, 8:04 en las Islas Canarias. Recibimos al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Buenos días, ministro. Buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Por qué no se ha aprobado todavía el plan de choque que el gobierno, según el presidente Sánchez, lleva 2 semanas preparando? Si llevan 2 semanas ustedes con el plan de choque, ¿por qué todavía no ha visto la luz? Bueno, ayer ya se aprobaron algunas medidas en el Consejo de Ministros, las medidas que eran más perentorias. De hecho, en el decreto ley de ayer de medidas urgentes se incorpora una medida que yo creo que es importante, y es que todos aquellos que se ven afectados por la inmovilización o han sido infectados por el virus tendrán la consideración desde el punto de vista de la incapacidad temporal, la de enfermedad de trabajo, y por lo tanto la Seguridad Social será cargo de todo el coste. Esta medida se tomó yo ayer. Tengan en cuenta que pensemos, por ejemplo, en la medida, ¿cómo tenemos que ir nosotros respondiendo a las cosas que van ocurriendo? Yo creo que por delante van las medidas sanitarias, que además pues se van ajustando a una situación muy cambiante. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó el lunes. El lunes el ámbito sanitario se decide cerrar colegios en Madrid y en Vitoria. Eso crea una situación nueva, crea la situación de que hay padres, progenitores, que tienen que quedarse con sus hijos. Esta es una situación sobrevenida. Bueno, pues desde ese momento nosotros nos ponemos a trabajar en cómo podemos aliviar esa situación, y a través de una prestación nueva a la Seguridad Social, que yo espero que se apruebe mañana, pero que hay que diseñar ex novo, y que significa que aquellos progenitores que acuden a su empresa y les dicen: me tengo que dar a cuidar de mis hijos, y la empresa no le puede ofrecer soluciones de trabajo presencial, entonces pues pueden solicitar una compensación de ingresos por el tiempo que van a tener que pasar en casa, y que será a través de una prestación de la Seguridad Social. O sea, esto lo que quería decir es esto, digamos, sobrevenidamente, porque esto no estaba previsto, y como no está previsto casi nada de lo que uno va haciendo, lleva, digamos, a diseñar una norma que requiere un decreto ley. Pues yo creo que eso ocurrió el lunes y probablemente mañana la tendremos. Sí, le entiendo bien, ministro. Madres o padres que trabajan, que de repente se encuentran en Vitoria, vamos a ver en Vizcaya hoy que se decide, en la Comunidad de Madrid, que tienen a los chavales en casa porque no hay colegio, y que no pueden teletrabajar porque tienen que estar presentes. Otra fórmula de trabajo presencial. Entonces estas personas van a poder solicitar algún tipo de prestación o de ayuda. Una prestación de la Seguridad Social, sí. Para compensar las horas que no van a acudir esto a su puesto de trabajo. Exactamente. O sea, van a poder acogerse a jornadas reducidas en su puesto de trabajo. Exactamente. Exactamente. Y las empresas van a tener la obligación de atender esa petición. Sí, así es. Sin poder poner ningún... Bueno, las empresas, el trabajador se dirigirá, porque tiene, por el Estatuto de los Trabajadores, puede pedir por conciliación. La empresa valorará si puede darle alguna solución presencial, y si no, pues aparece la Seguridad Social con esta opción que elimina cualquier costo para la empresa. Es decir, esto es así. Yo creo que estamos diseñándola hoy todavía, pero yo espero que mañana... pueda ser aprobada. Elimina el costo para la empresa, pero se lo carga la Seguridad Social. Se lo carga las administraciones públicas, sí. Pero esto es evidente. Es decir, que en una situación como esta, en la cual las personas se enfrentan a situaciones sobrevenidas que resultan de decisiones que se toman en el ámbito sanitario, pero que interfieran con su vida personal y, en este caso, su vida laboral, es ahí donde los poderes públicos tienen que inmediatamente presentarse, actuar con rapidez para no generar mayor incertidumbre sobre las personas. Es evidente. Que ustedes también tienen que estar haciéndose las cuentas. Hemos hecho las cuentas, claro. Tiene un coste, pues un coste significativo, pero manejable. Esto, las personas que tienen un trabajo, que no pueden teletrabajar, que tienen hijos en casa, que puedan acogerse a jornadas reducidas. Personas que, por ejemplo, tengan que estar aisladas en sus domicilios, pero pudiendo trabajar, que puedan desde casa teletrabajar. ¿Para estos hay alguna novedad, alguna modificación? Las personas que estén aisladas, como resultado del virus, ya el decreto de ayer les permite que puedan solicitar una incapacidad temporal por enfermedad profesional, y el coste lo asume desde el primer día. Pero esas son personas aisladas que no puedan trabajar, pues, que estén enfermas, ¿no? Sí, si pueden trabajar, pues que trabajen. Ajá, eso vale. No me parece, no. Se le da la opción, ¿eh? Al que no pueda trabajar. ¿Se considera enfermedad lo que tiene la persona que está aislada o accidente laboral? Accidente laboral, sí. A nosotros es lo mismo desde el punto de vista que, a diferencia de una contingencia común, donde los primeros tres días los costea la persona y hasta el 15 de la empresa, aquí desde el día 1 lo costea la administración pública. Y le vuelvo a plantear entonces la pregunta de antes, pues claro, ¿cuántos trabajadores en esa situación puede asumir la administración pública? Hasta ahora no hay muchos, es decir, realmente hay muy pocos, es decir, no recuerdo la cifra, pero la cifra es realmente pequeña. Hemos hecho cálculos para que sea una idea de que si llegaran a una cifra, utilizando alguna referencia de lo que está pudiendo pasar en Italia, o incluso llegue a pasar en Italia, de 70.000 personas en esa situación, el coste para la sociedad social, dando un periodo de 3 semanas, que es el que hemos calculado, son unos 50 millones. ¿Eso se lo puede permitir la...? Sí, sí. ¿O se lo va a tener ya que puedo dar una referencia de lo que nosotros gastamos cada mes en incapacidad temporal de todo tipo? La seguridad social tiene un coste de unos 800 millones por mes. Para poner cifras, una referencia en magnitudes. Sí. Pero el dinero que se destine a eso, ¿deja de destinarse a otra cosa? No, este es un gasto adicional que absorberemos en el conjunto de los presupuestos. Pero en estas situaciones... De algún sitio tendrán que venir ingresos, porque si no, no me sale la bueno, cuenta. Bueno, es decir, es posible, pero esto habrá que verlo. Estamos en una situación de unos meses, habrá que ver si después hay efectos compensatorios y rebotes, porque estos fenómenos hemos visto que pueden ser muy transitorios y después tienes efectos de recuperación que compensan en términos de ingresos. Luego, el efecto neto para las cuentas públicas y para la economía tendremos que juzgarlo pasado un horizonte de tiempo suficiente. Pero a corto plazo sí que hay un coste que se asume, porque para eso están las políticas públicas. Las políticas públicas absorben, lo que decimos los economistas, shocks. Este es un shock, una perturbación no inesperada. Esa labor de tener efectivamente capacidades fiscales y de acceso a los mercados para poder absorber los shocks es parte de lo que es esencial en una política pública. En este momento problema de colocar la deuda pública no tenemos. Ninguna. Con lo cual podemos emitir más deuda pública. Para eso estamos, para en situaciones transitorias aliviar lo que una persona no puede hacer, incluso una empresa incluso privada, de cierto tamaño, lo pueden hacer las administraciones públicas, y esa es la labor que tenemos que hacer. En situaciones como estas es particularmente importante el activismo de una forma muy focalizada. Lo que yo creo que aquí no tiene mucho sentido son estas políticas muy macro, muy agregadas, donde sueltas dinero para todos. No. En los momentos y para las personas o las empresas donde realmente se identifica un problema, ahí tienes que entrar con rapidez y con una medida muy bien diseñada. Esto es lo que hay que hacer y lo estamos haciendo. Es decir, yo creo que en cuanto ha habido una situación, la que acaba de hablar, para las personas, enseguida hemos tomado medidas. La tomamos ayer, la tomaremos mañana. Y cuando veamos qué sectores se pueden ver afectados, pues habrá paquete de medidas para aliviar la situación de liquidez. Claro, me dice usted, ¿se toman medidas, por ejemplo, para las personas que tienen que tener a los chavales en casa en este momento, que se acojan a jornadas reducidas? Pero están todavía ustedes hoy terminando de redactar. ¿Cómo se hace eso legalmente? Sí. Cuando yo escuché al presidente Sánchez decir, llevamos 2 semanas preparando un plan de choque, pensé que todos estos escenarios los tenían ya ustedes estudiados. No, desde luego, este emerge de algo que no estaba del todo previsto, que es el cierre de colegios. Esto es algo que de forma sobrevenida, en la evolución de la crisis, se planteó. Y por tanto, en otros países sí se había hecho ya, Japón se había hecho. Sí, pero esta prestación todavía no se ha implementado en ningún sitio. Luego estamos mirando por países, quizá en los próximos días en Italia, en Francia, pero esta prestación, la que estamos dando nosotros, la estuvimos analizando desde el martes y no la encontramos en ningún país, sinceramente. No, me refiero a que el escenario de cerrar los cuando colegios hablamos, sí lo tendrían ustedes previsto como posibilidad hace 2 semanas. No algo que estuviera de una forma muy evidente, ¿no? No, le digo que no. Es decir, aquí yo creo que tenemos que ser conscientes de la enorme volatilidad del fenómeno y cómo esto es cambiante. Yo creo que es difícil hacer. Yo creo que ellos tienen escenarios contingentes, pero esos escenarios contingentes no derivan inmediatamente en acciones. Pero sobre el plan de choque, lo que sí sabemos, y eso lo sabemos desde hace tiempo, es que lo lógico, y eso no es algo tan de inmediatamente, sino que ni siquiera ahora, los datos de empleo del mes de febrero son excelentes. Por ejemplo, hasta el último dato de febrero, que incluso algún dato de principio de marzo todavía son datos buenos. Es decir, todavía, los de enero habían sido muy malos también. Pero por una razón, por un problema del campo transitorio. Si suma la suma de enero y febrero, le da un crecimiento medio del empleo del 2%, que es que es crecimiento incluso por encima de la economía. Luego hasta partimos el punto de partida sobre el que tenemos que actuar ahora es un punto bastante sólido del funcionamiento del mercado de trabajo, cosa que no ocurre en un país como Italia o incluso en un país como la Alemania. Esto es una fortaleza relativa, lo que no nos debe llevar la complacencia en ningún caso. Ahora bien, a partir de ese momento sí sabemos que en las próximas semanas, meses, va a haber sectores, algunos sectores de servicios, que inevitablemente van a tener disrupciones de su actividad, van a tener caídas de demanda, y ante eso, eso es lo que estamos preparando. El paquete está orientado en esa dirección, pero el paquete es que todavía, aunque lo tuviéramos totalmente cerrado, no hay todavía elementos sobre los que tiene que desplegar. El paquete va a llegar perfectamente a tiempo, porque todavía no hay sectores económicos sobre los cuales haya que incidir. Mire, si uno mira algunos indicadores que tenemos nosotros internamente en la Seguridad Social, por ejemplo, de peticiones de aplazamientos, etcétera, que suelen ser indicadores de estrés en el mercado de trabajo, todavía lo ocurrirán, ¿eh? No quiero que esto se entienda mal, pero todavía, al día de hoy, no se detecta una situación de estrés en ningún sector. Y para cuando se produzca ya estará el paquete. Yo creo que esto es el ritmo lógico. Cotizaciones, aplazamiento de cotizaciones a la Seguridad Social, ¿en qué requisitos va a tener que reunir, por ejemplo, una empresa que quiera aplazar el pago de cotizaciones? Pues eso es una opción que ya existe y se podrá relajar incluso más. Quizá lo que vamos a añadir, son moratorias, que es un procedimiento más flexible que permite dilatar pagos hasta sin intereses hasta un año. Es decir, vamos a introducir una modalidad de moratorias en el paquete, sí. Pero el criterio será el de la facturación de esa empresa, la actividad que haya tenido, plantilla. El criterio será sectorial, tiene que ser muy focalizado, será ante hechos objetivos que pongan de manifiesto que sí, efectivamente, una situación que requiere, justifica esa moratoria. Uh-huh. Esto ya se ha hecho en el pasado, durante la crisis se avanzó y yo creo que estará disponible, por supuesto. Autónomos. Hay 2 millones de personas que no son asalariadas. 3.200.000. Sí, bueno, autónomos, personas físicas y luego societarios. 400.000 societarios. Aplazamiento de cotizaciones de autónomos. ¿Qué requisitos? Tendrán el mismo tratamiento que un asalariado. Es decir, que estarán en la misma condición. Igual que un asalariado. Los autónomos, usted sabe que siempre se lamentan de que ellos les vaya bien o les vaya mal durante un mes, y un mes no ingresan nada, a pesar de eso tienen que pagar la cotización. Por eso habrá sistemas de alivio también, sí. Más cosas. ¿A la manifestación del domingo usted acudió o no acudió, la de Madrid? No estaba en Madrid. No estaba en Madrid. De haber estado en Madrid, ¿habría acudido, ministro? Pues no me lo planteé, pero no estaba en Madrid. ¿Le parecía aconsejable en la situación en la que ya estábamos que se produjera una reunión multitudinaria en el centro de Madrid? Yo creo aquí, por cómo he vivido yo todos estos procesos internamente dentro del gobierno, siempre han sido las autoridades sanitarias las que nos han ido marcando el ritmo de qué se podía hacer o qué no se podía hacer en cada caso. Es decir, un cambio, digamos, de condiciones que se manifestó por parte de las autoridades sanitarias a partir del lunes, así fue. Pero las autoridades sanitarias, al final la decisión la toman ustedes. Es decir. Yo le puedo asegurar que son las autoridades sanitarias las que absolutamente marcan el paso y van marcando las decisiones que tomamos. Pero los expertos epidemiólogos no habrán dicho es aconsejable celebrar una manifestación de 120.000 personas en esta situación. Ellos más bien lo que dicen es, en este momento desaconsejamos determinado tipo de actuaciones, como ha ocurrido con el caso de los colegios. ¿Y no desaconsejaron? No me consta en absoluto. O sea, cuando ya en otros países se estaban prohibiendo las reuniones de más de 1.000 personas, ¿no se desaconsejaba en Madrid 120.000? No me consta. Pero si le consta a usted, ¿le consta? ¿Que desaconsejaran? Sí. Lo que me cuesta creer es que lo aconsejaran. Ellos son los que marcan el paso en todo caso, en todo el proceso, de verdad. Sí, sí. Entonces, vamos, yo lo vivo constantemente. Y sí. Entonces, al final, al gobierno, ¿qué responsabilidad le corresponde? Sí. Pues, ustedes se limitan a ser el altavoz de lo que deciden los expertos. Cuando las recomendaciones son claras, es decir, la recomendación es genérica y después eso conlleva a, digamos, y además, en gran medida, tengo que decir, las decisiones las toman, en este tipo de cosas, las decisiones son de las administraciones territoriales, no de la administración central. La administración central puede aconsejar, puede indicar, pero la decisión última es autonómica y también en el tipo sanitario. Es decir, que hay una gran coordinación entre todos los niveles de la administración. Yo la verdad es que decir, cuando hemos tenido, es decir, cada uno le puede sacar el digamos, a la arista que quiera. Yo lo que vi, cuando vivo esta crisis, sí. Una cosa que me está sorprendiendo muy positivamente, de verdad, porque además de mi mundo anterior no siempre había sido así, es la muy buena coordinación que entre todos los niveles de la administración. En un estado cuasi federal como el que tenemos, con competencias de las comunidades autónomas muy importantes en ámbitos y también de los ayuntamientos, yo estoy viendo una armonía y una cooperación enorme. Esto yo lo pondría en valor. Yo le traslado, esto ya es una impresión, ya que estamos conversando sobre este asunto. ¿Sí? Impresión de alguien que, por supuesto, lo ve todo desde lejos y que entiende, sí, las dificultades que tienen ustedes para tomar decisiones, sí, en, sí, un territorio desconocido, que es en el que hemos entrado, o sin precedentes. Sí. Mi impresión es que cambia completamente el discurso de ustedes, el planteamiento, la actitud, el lunes. Porque de repente entienden que se viene encima una situación de posible colapso del servicio público de salud, público y privado, que no sé si tenían ustedes previsto, pero que es como si lo hubieran descubierto de repente lunes, justo porque se han multiplicado, o sea, o han crecido los casos de contagio en la Comunidad de Madrid. Que es verdad que crecieron el lunes, pero el sábado ya teníamos 500 infectados en España y focos localizados donde se estaban produciendo contagios locales. Yo creo que me da la sensación que no es lo mismo enfrentarte a casos. Y estamos entendiendo un terreno en el que yo no soy para nada experto, y simplemente lo que oigo, pero es evidente que no es lo mismo tener a personas por el territorio esparcidas en zonas medio rurales, donde es mucho más fácil acotar el problema y el mantenimiento de la distancia de las personas, que una gran aglomeración urbana. Es decir, la dimensión del problema es distinto en términos de gestión, y eso pues se aceleró en un momento determinado. A mí me tranquiliza si usted me dice que la situación que tenemos hoy formaba parte de los escenarios posibles que ustedes tenían, sí, contemplados desde hace tiempo. Digamos que yo creo que sí, hay escenarios alternativos, y se van abriendo el número de escenarios constantemente, pero este es un fenómeno. Yo soy economista y trabajo fundamentalmente con incertidumbre y esto, lo que decimos nosotros, estocásticamente. Tengo que decir que para un economista ver, digamos, el nivel de volatilidad y de cambio que se produce resultado de la dinámica del virus, cómo se va extendiendo, hace extraordinariamente difícil la gestión, ¿no? Y por eso yo tengo una gran admiración por los personal sanitario, cómo hacen el seguimiento y cómo están realmente mandando indicaciones en condiciones de incertidumbre. Yo creo que lo que tenemos que poner en valor verdaderamente es efectivamente el trabajo el trabajo de estos equipos en coordinación con las comunidades autónomas, que ante cosas que cambian, te saltan de un momento a otro y te generan situaciones nuevas, cómo reajustan sus planteamientos. Yo creo que esto es lo que debemos poner en valor entre todos. Ignacio Rodríguez Burgos es nuestro jefe de economía y tiene interés también en preguntarle, sí, al ministro. Bueno, antes de nada, gracias. Pues me gustaría insistir en esa frase que ha dicho usted. Yo soy economista y vivo y sé, he trabajado mucho en la incertidumbre. Sí. Bien, estamos muy dentro de la incertidumbre y me gustaría saber qué medidas de liquidez están pensando para las empresas, precisamente para lo que decía el presidente del gobierno, para que no se genere después problemas de solvencia. Por ejemplo, ahora mismo la vicepresidenta económica de Italia acaba de decir que van a suspender durante un tiempo el pago de hipotecas. ¿Se plantean ustedes medidas similares? Vamos a ver, yo creo que la situación no es en principio comparable en ningún caso con la italiana, y iremos viendo. Es verdad que la liquidez de las empresas en la crisis anterior terminó siendo un elemento desencadenante de que situaciones que debían haber sido transitorias de disrupción de actividad económica o de pérdida de empleo se convirtieran en cuasi permanentes. Eso lo hemos aprendido. Pero yo, insistiendo que la liquidez es muy importante y habrá disponibilidad de liquidez por distintas vías, la primera tiene que proporcionarla en primera instancia a los bancos, y yo creo que aquí estoy convencido que las entidades financieras van a tener un comportamiento muy distinto del que se produjo en la crisis anterior, y esto es fundamental. En la crisis anterior, que se produjo una restricción de, cuando digo la crisis anterior digo la crisis bancaria de tantos años que sufrimos y que nos produjo tal pérdida de actividad y de empleo, en esa crisis la singularidad fue que el golpe era directamente sobre los bancos, sobre la solvencia de los bancos, y que desaparecieron muchísimos bancos y muchísimas pequeñas y medianas empresas se quedaron sin banco. Y cuando te quedas sin banco y, por lo tanto, sin historial y sin registro, el nuevo banco no te trata como el anterior ni, y tiene una incertidumbre sobre ti. Eso fue lo que generó esa enorme... Cuando pensamos en términos de liquidez, a veces tenemos en la cabeza aquel episodio, aquellos episodios tan tristes y tan intensos, pero aquí la situación es completamente distinta. El origen de la falta de liquidez no surge directamente del sistema bancario, que es el que lo provee. Por tanto, en la medida que existan, por una parte, disponibilidad de liquidez y los tipos de interés a los niveles actuales ayudan verdaderamente, por parte en primera instancia, la más general, por parte del sistema europeo de bancos centrales, y en segundo lugar, por parte de los poderes públicos, a través de los mecanismos de provisión de fondos que pueden tener, tanto a nivel nacional como ahora un fondo a nivel europeo, yo creo que estoy convencido que en esta crisis la gestión de la liquidez de las empresas se va a hacer de una forma mucho más suave y va a tener mucho menos impacto que en el pasado, porque es de una naturaleza completamente distinta. Después, el propio alivio que puede hacemos desde la seguridad social con aplazamientos y con demoras en los pagos puede ser realmente un alivio muy importante por parte de las autoridades fiscales a las empresas a la hora de gestionar. De lo que se trata aquí, yo creo que lo tenemos que conseguir entre todos y hemos aprendido de crisis anteriores, es políticas extraordinariamente focalizadas, finas, y no de estas generales que reparten liquidez, reparten dinero muy por encima, sino tener una muy buena inteligencia de quién son los sectores afectados y sobre ellos ir, digamos, desplegando las acciones. Si lo hacemos así, terminaremos con algo que yo creo que es muy importante marcar, que este es un episodio pasajero. Por su naturaleza es un episodio pasajero, que tendremos X meses difíciles, pero después saldremos y saldremos rebotando y compensando. Yo me acuerdo a veces, mira, no se acuerda, también el efecto de las bolsas genera mucha inquietud, pero realmente acuérdense de bueno, no se acuerdan, pero yo lo viví porque era director de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo el 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas. Bueno, aquello parecía, las bolsas se cayeron tanto más que ahora, parecía que había un cambio de paradigma en el mundo, había una guerra entre Estados Unidos y los musulmanes. Bueno, fueron, al final eran unos terroristas aislados, no hubo mucho más, las bolsas cayeron y cayeron bastante en Estados Unidos, mucho menos en Europa, pero cayeron muchísimo, pero al final de año estaba todo ya normalizado. Y lo que parecía como una situación de enorme angustia, de enorme incertidumbre, terminó siendo un episodio difícil, pasajero para algunos sectores, las aerolíneas, por ejemplo, se paralizó todo, actividades de servicios, pero después se recuperaron y no pasó de ser un episodio que, visto en la distancia, no es particularmente intenso. Yo creo que tenemos en la memoria nosotros, en este momento, mucho la crisis tan larga que hemos tenido. Esa crisis era de una naturaleza y con unos factores completamente distintos a los actuales. Esta tiene mucho más que ver con crisis muy, muy, muy focalizadas de corto plazo, de la que saldremos razonablemente bien. El presidente Sánchez ayer hablaba de semanas difíciles. Usted me acaba de hablar de meses difíciles. Pues es que es muy difícil saber si es menos optimista que el presidente. No, yo creo que estoy de acuerdo con él, que dijo que esto es incierto. Y entonces la incertidumbre pueden ser semanas o las semanas pueden convertirse en meses. Las sumas semanas se pueden ser meses, pero no más de meses. ¿Y hasta qué punto todo eso complica? Porque cada vez que usted dice el alivio a las empresas y a los trabajadores, yo pienso la carga sobre la seguridad social y sobre la administración pública. ¿Hasta qué punto esta crisis, que ya podemos decir abiertamente que es una crisis seria y con efectos muy negativos, veremos hasta dónde llegan, hasta qué punto complica al gobierno la aprobación de unos presupuestos generales del Estado? Seguimos con los presupuestos prorrogados que hizo el señor Montoro en el año 2008, cuando todo esto, por supuesto, no... 2008 no, En 2018, cuando todo esto, por supuesto, no existía. 2008 es la crisis financiera. Sí, sí, esa. Es que parece que fue ayer. Presupuestos prorrogados sin la seguridad de que puedan sacarse en el Congreso adelante unos nuevos presupuestos que tendrían que estar un poco más ajustados a esta nueva realidad. ¿Y hasta qué punto le complica a usted mismo el encontrar un pacto político para garantizar que la seguridad social va a tener los ingresos que necesita para estar...? Yo es que creo que son cosas en planos temporales y horizontes completamente distintos. Este es un fenómeno de corto plazo que genera un coste fiscal X, manejable, pero no recurrente. Entonces, en el modelo de reglas fiscales español, europeo, de la estabilidad, esto se entiende como un one-off, es decir, un fenómeno no recurrente que al final lo absorbes y ya está. Lo que les preocupa a los que están en la ortodoxa de las reglas fiscales o los vigilantes de las reglas fiscales, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o como las autoridades europeas, es las los problemas más estructurales y permanentes que generen sobre las cuentas públicas, pues son los difíciles de reconducir después. Esto es algo pasajero, entonces esto no interfiere en el marco de disciplina fiscal de una forma decisiva en ningún caso. Pero sí, claro, los presupuestos tienen que ser una prioridad, y yo diría que incluso más una prioridad en este momento sacar los presupuestos para tener un marco de referencia estable. Yo espero que eso se materialice. Leí el otro día una entrevista en el Diario del Mundo este fin de semana que le hacían Segovia y Müller, me parece recordar, pero no estoy seguro. Müller seguro. Y decía usted, respecto del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es un asunto muy recurrente en el debate político de nuestro país, porque siempre el que está en la oposición le reprocha al que está en el gobierno que se está gastando el dinero del Fondo de Reserva. Decía usted, el Fondo de Reserva es un tema contable, es totalmente irrelevante. Y tenía yo ganas de preguntarle, ¿cuánto de irrelevante es si hay o no hay dinero en el Fondo de Reserva? Es totalmente irrelevante. Mire, imagínese una sociedad de gananciales donde el marido o la mujer le da un crédito, la mujer le da al marido un crédito por 1.000 euros. La mujer es acreedora por 1.000 euros del marido, el marido le debe 1.000 euros. ¿Cómo está la sociedad de gananciales? En equilibrio. Bueno, pues exactamente es así. La Seguridad Social invertía sus, cuando tenía un fondo de reserva significativo, siempre lo invertía en deuda pública. Lo invertía el marido, se le prestaba al marido. Ahora se ha revertido un poco la situación por un tema que nos llevaría tiempo a explicar, que no tampoco me parece, también me parece contable, y ahora es el marido el que le presta a la mujer. Entonces ahora la situación es inversa, pero siempre la sociedad de gananciales está en equilibrio. O sea, cuando hay dinero en el fondo de reserva, en realidad se lo tenemos prestado al propio Estado en deuda siempre pública. Y cuando por eso es un tema, o sea, con temas puramente contables que tienen que ver dónde se asignan ingresos y gastos o posiciones financieras, se generan historias o alarmas totalmente innecesarias. Pero perdóneme, ministro, si algún día tenemos que dar la noticia de que el fondo de reserva se ha quedado a cero, ¿a usted no le va a preocupar? No, nada. Pues, no, que yo le entiendo a usted, pero es que estoy tan acostumbrado a escuchar a quienes ahora, por ejemplo, gobiernan con usted cuando estaban en la oposición, diciendo, es que Rajoy se está gastando el dinero del fondo de reserva, y ahora descubro da igual. Pero esto, es decir, yo cuando tenía otras responsabilidades, y he tenido varias responsabilidades durante mi vida en el área, yo no siempre he dicho lo mismo. Ignacio Varela, ya las últimas preguntas. Para ser irrelevante. Tipo test, que... Sí, para ser irrelevante, claro. Es notable que los políticos españoles lleven 10 años peleándose sobre él, pero en fin. Es muy notable, ¿verdad? Sí, yo también lo creo. Sí. Bueno, hay un debate entre los que opinan, usted se ha pronunciado claramente que esto es un episodio pasajero, pasado el cual una tormenta. El coronavirus. Sí, pasado el cual pues volveremos todos a la normalidad, sí. Y los que sostienen la teoría del cisne negro, ¿no? Esto es un cisne negro de estos episodios que trastocan, o sea, usted descarta por completo que pasada la crisis sanitaria podamos entrar en un periodo recesivo. Y luego ustedes están insistiendo mucho en el consenso para gestionar este tema. Bueno, yo todavía no he visto al presidente del gobierno reunirse con el líder de la oposición, ni reunir a los presidentes en una conferencia de presidentes. Usted, teniendo en cuenta que todas las medidas que han anunciado implican más gasto y probablemente menos ingresos para la Seguridad Social, ¿se ha planteado convocar el Pacto de Toledo? Vamos a ver, el Pacto de Toledo, yo asistí al Pacto de Toledo el jueves. Yo estuve en el Pacto de Toledo el jueves y hablamos de la situación. El Pacto de Toledo se constituyó el jueves con mi presencia. Yo he hablado bilateralmente con todos y cada uno de los miembros del Pacto de Toledo, excepto uno que no ha podido, pero de todos los miembros de los 10 grupos, con 9, excepto uno que no hemos podido todavía, bilateralmente, y hemos hablado de todo. Pero no creo que se habla mucho más y se discute mucho más bilateralmente. Mire, lo que uno ve en el Congreso de los Diputados, le sugiero ir más a la comisión y menos al pleno. Si uno va a mi comisión, por ejemplo, en el Pacto de Toledo, que fueron 4 horas, fue extraordinariamente constructiva. Hubo preguntas que me hicieron muy bien formuladas que yo pude contestar. Estuvimos 4 horas. La semana anterior, la Comisión de Empleo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estuve 5 horas y media. También discutiendo con todos los grupos sobre temas pues realmente relevantes y buscando puntos de encuentro. Yo estoy buscando puntos de encuentro con todos los grupos políticos. Después, si me ven a lo mejor en el pleno, en los 3 minutos esos de escenificación, que es lo que después sale en televisión, pues a lo mejor sacan una impresión distinta, pero eso es otra cosa. Eso es dos minutos para meterlos en un tuit y sacarlos en las redes. Y sobre eso hacemos categoría. Y después las 5 horas o 10 horas que estamos en las comisiones discutiendo todos los grupos, nadie lo cuenta. Sinceramente creo que esto habría que cambiar un poco la forma de comunicar. Pero no, creo, aparte del diálogo con los... No me lo llame escenificación a lo de la sesión de control, ministro, porque entonces bueno, yo pues, dejo de transmitirla. Pues yo creo que habría que mirar más a lo que se dice sustantivamente en las comisiones. Yo veo menos periodistas en las comisiones y veo más en el Pleno. Vamos, y no estoy criticando la prensa, no, nada, no, ya lo sé, para ya nada, lo sé, ya lo pero sé. Yo les transmito lo que estoy viviendo en mi nueva... Pero quedamos por hecho que en la sesión de control no es que ustedes actúen, es que ustedes responden breve a lo yo que creo se que, pregunta. Bueno, que no están pensando, sí, ahora me dice usted que sí, estoy, en el más, tweet y en... Más el que pregunta, yo diría, más que el que contesta. Sí. ¿Está pensando en el tweet? Yo creo que sí, Maite Rico. Sí, una cuestión previa al coronavirus. Usted ha propuesto reducir las desgravaciones de los planes de pensiones individuales y trasladar los beneficios fiscales a los planes de empresa. ¿Qué va a pasar con los autónomos? Los autónomos también se van a ver beneficiados del traslado a planes de empresa porque se abrirán, lógicamente, opciones para los autónomos en planes de empleo. De hecho, por ejemplo, estatal. Planes de empleo que se, por ejemplo, los abogados, los arquitectos ya tienen planes de empleo. Pues ese planes tipo, de jubilación. Planes de jubilación. Pues ese tipo de opciones tendrán beneficios fiscales similares a los que pueden tener los planes de empleo que se acuerden en la negociación colectiva. ¿Pero no es arriesgado desincentivar sistemas de ahorro complementarios ahora mismo? Vamos a ver, es decir, si estamos pensando en desincentivar los planes individuales, sí. Los planes individuales es un producto extraordinariamente caro. Mira, la comisión media es 1,2, frente a la del plan de empleo es 0,3. 1,2 con tipo de interés cero, pues es un producto carísimo y la construcción de esas comisiones pues podría llevar a reflexionar. Pero hay 8 millones de personas con fondos de pensiones privados en España y apenas... el 92% de las empresas en España no tienen planes de empresa. Pues por eso hay que moverse. Más la incertidumbre que existe sobre los planes de sobre la pensión, la viabilidad de las pensiones. Vamos a ver. Si uno mira, vamos a esperar a un informe que va a sacar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal posiblemente sobre ese beneficio fiscal. Ahí, para no tener que discutir sobre números, ellos han hecho los cálculos, o los habrán hecho sobre los 20 millones de declarantes. Veremos con precisión dónde están los verdaderamente beneficiados de ese beneficio. Es un beneficio extraordinariamente regresivo. Y eso se puede ver con datos públicos. Es un beneficio extraordinariamente regresivo. Cuando uno ve realmente quién se beneficia. Beneficia mucho a las rentas altas. A las rentas medias y bajas poco. Y realmente las rentas altas es donde probablemente haya menos necesidad de constituir una pensión complementaria porque tienen, cuando mira la riqueza, pues tienen otras formas. La prioridad tiene que ser, y en otros países se ha hecho así, o en el País Vasco hay buenas experiencias, intentar generar incentivos positivos para que sea justamente la parte intermedia de la distribución de renta media-baja, la que con incentivos positivos a través de la negociación colectiva, donde el empresario, el propio trabajador, y entonces entra la administración pública con el incentivo, constituyan pensiones, que ahí es donde realmente van a ser mucho más útiles en el periodo pensional. Ministro Escrivá, gracias por la visita. Lamento que el asunto del coronavirus nos obligue a estar tan pendientes. He hablado poco de mi libro. Sí. Yo le invito a que venga otro día a hablar, por ejemplo, del ingreso mínimo vital, que a mí me parece un asunto bien interesante. Pues, de la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco. O las migraciones. La migración con la Ministra de Trabajo. ¿Cuándo va a tener página web propia el Ministerio de la Seguridad Social? Ministro, gracias por la conversación y por su presencia. Y hasta cuando usted quiera. 23 minutos y nos ponemos en las 10 de la mañana. Ahora seguimos. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal. Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RT Bank. Asistente de conducción ProPilot. Nissan. Innovation that excites. 98.0 La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid. Colaboran con Decorman, armarios y vestidores Disdor, Carum Climatización, Fontalcala Fontanería, Yococino Cocinas y Lifestyle Electricidad 91-609-3370 o decorman.es. ¿Sabes que ahora puedes compartir energía solar con tus vecinos? Conéctate a Repsol Solmatch, la primera comunidad solar de España, y disfruta de energía 100% renovable, sin instalaciones ni permanencia. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o en el 900-400-905. En Insparia cumplimos un año en Madrid habiendo ayudado a más de 2.000 personas a recuperar su pelo con un trasplante capilar. Somos la única clínica con 18 quirófanos y la confianza de Cristiano Ronaldo. ¿Y por qué lo hacéis? Para ayudar a la gente con problemas de alopecia a cambiar su vida. Llama al 900-622-150 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita. Soy la madre de las cooperativas. Estás a un paso de que la vivienda que buscas te encuentre y a precio de coste. ¿Sabes que voy a regalar a uno de vosotros la entrada de su casa? Equivalente al 20% de su precio. ¿A qué estás esperando? Regístrate gratis en soylamadredelascooperativas.com o entra en mi buscador de viviendas en la Coop. Promesa de madre. ¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. En Kilómetros de Pizza servimos pizzas gourmet de hasta 2 metros, diseñadas por el pentacampeón del mundo. Y ahora fliparás con nuestras pastas frescas. Si quieres comer o cenar diferente, descúbrenos en Instagram. Kilómetros de Pizza. Atrévete con hasta 2 metros. ¿Tienes manchas de humedad en tu vivienda de Madrid? Murprotec, especialista en el tratamiento de humedades con más de 60 años de experiencia, tiene la solución. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es y pide un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta 30 años. Confía en Murprotec, líderes en Madrid. ¿Hablamos? ¿Todavía no conoces Volvo Battinger? En Battinger te ofrecemos un mundo de servicios para representar los valores de una gran marca. Somos especialistas en el mantenimiento y la reparación rápida de la carrocería de tu Volvo en el centro de Madrid y Alcobendas. Ven a visitarnos en Madrid, Padre Damián 39 o Alcobendas, calle Sepúlveda 10. Battinger.es. Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com. La función que sale mal ya es la comedia del año en Madrid y puedes verla en el Teatro La Latina. Ven y ríete con esta hilarante obra en la que todo lo que puede salir mal saldrá peor. Recomendada para todos los públicos. Compra ya tus entradas en lafuncionquesalemal.es. ¿Dos por tres? ¡Ahorra más! ¿Dos por tres? ¡Ahorra más! ¿Pero qué dices? Que cada dos por tres hay un nuevo ahorra más. En Ahorra Más seguimos multiplicándonos. Y es que mañana abrimos de nuevo en la calle Saporo 10, en Alcorcón. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí. ¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es. Los Fernández son muy amables. Si usted ha dicho últimamente que bien me vendría aquí una buena alfombra, es el momento de comprar. Los Fernández, que son muy amables, ofrecen ahora sus alfombras con un descuento de hasta un 60%. General Martínez Campos 29 y el outlet. Los Fernández son muy amables. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar. Estoy encantado. He bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera. Son muy profesionales. Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Adelgar, Adelgar. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Llama gratis al 900-900-880 o agencianegociadora.com. Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta leasing Arceibank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es. He escuchado esta expresión muy a menudo, la expresión que dice el tiempo es oro. Una de las veces en las que se cumple esta expresión es cuando te encuentras ante una situación de riesgo o de emergencia dentro de tu casa, Borja. Cada segundo es oro y hay que actuar rápidamente, pero con determinación. Por eso la alarma de Securitas Direct cuenta con el botón SOS para que, en caso de emergencia, con tan solo pulsar el botón, puedas contactar con uno de sus expertos en seguridad que te enviará la ayuda que precises y te acompañará en todo momento. Securitas Direct. Llama ahora al 900 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900 45 45 45. Seis minutos y serán las 10 de la mañana, 9 de la mañana en las Islas Canarias. Espero que os haya parecido interesante la conversación con el ministro de Seguridad Social, que yo creo que lo fue, y sé que Pilar Cernuda está deseando hacerse oír esta mañana. Bueno, es que estoy muda, pero muda de estupefacción, Carlos. ¿Pero por qué? Por el ministro. Yo hasta ahora pensaba que había dos gobiernos, el de Podemos y el del PSOE, pero ahora hay tres gobiernos. El de ministro Escrivá. Mira, lo que ha dicho del fondo de reserva me ha dejado atónita. Con todo, mencionado, no sé si Carlos o Ignacio, que hay que ver lo que ha dicho el PSOE cuando estaba en la oposición. He dicho siempre sobre el peligro de quedarnos sin reservas, ¿no? Luego, los planes de pensiones, como ha hecho el canto a los planes de pensiones privadas, cuando ha sido todo lo contrario de lo que ha defendido siempre el Partido Socialista. Y luego, te ha dejado sin respuesta cuando tú le has preguntado algo elemental, de dónde iba a sacar los 50 millones. Pues les iba a sacar, cuando tú sacas dinero de un sitio para dedicarlo a algo, evidentemente hay un sector que se queda sin esos 50 millones y nada tampoco. Es decir, me ha dejado atónita y muda, ¿eh? Y luego sí me gustaría decir algo sobre el tema, ¿no? Lo del coronavirus. Yo soy de los que pienso que no es momento de exigir responsabilidades, sino que nos tenemos que responsabilizar cada uno de nosotros. Pero llegará un momento que tendremos que pedir responsabilidades, ¿eh? Porque se ha hecho con los pies. Y dicho esto, hay algo que a mí he hecho mucho en falta en el gobierno, porque yo tengo que asumir mis responsabilidades como cada uno de nosotros, para intentar que no nos contamine este virus, que no sabemos qué consecuencias va a tener en el futuro respecto a nuestra salud. Pero este gobierno que presume tanto estar en la calle, el gobierno en la calle, no está en la calle. Hay una serie de decisiones que tenemos que tomar nosotros mismos y necesitaríamos algún tipo de indicaciones, sobre todo por parte de un gobierno cuando no tenemos un médico a acudir, que normalmente lo tenemos, pero no todo el mundo tiene un médico a acudir. Yo ayer estuve en metro. Había gente con pañuelos en la cara, porque evidentemente habían ido a intentar buscar mascarillas y no las encontraban. Había gente que tenía guantes, gente que no tenía guantes. Hemos visto que en la manifestación de las feministas había algunas ministras con guantes. ¿Por qué no nos explican algo más de cómo actuar cada uno para intentar salvar nuestra situación? Porque es una situación muy grave, ¿eh? Yo hablaba con un médico ayer, me decía, Pilar, no te lo tomes a broma. Es un tema muy serio. Dice, tenemos probablemente la mejor sanidad del mundo, pero nos faltan medios. Nos falta personal y nos faltan medios. Ayer que tuve urgencia, no que tuve que ir a urgencia, fui a una consulta, pero pasé por delante de las urgencias del hospital. Y aquí yo estaba abarrotado de gente. Luego, algo hay que hacer, pero nos tienen que dar algunas indicaciones también de cómo actuar en nuestra vida cotidiana. Insisto, el transporte público no se está viendo, el metro, el autobús, el ferrocarril. Algo tienen que decirnos. Si queréis rematar la cuestión de la crisis del coronavirus. La tos ha terminado, ¿ha visto? Me he atragantado, no es vos. Atragantado. Que he tomado un sorbo y me ha ido por el mal sitio. Pero está por teletrabajo, ¿eh? Efectivamente. Como me pidieron, ¿eh? estaba encantada de ir ahí, pero me dijeron que por favor teletrabajo. Bueno, dejadme que subraye en todo caso que el ministro sí ha confirmado, porque anoche el presidente en su intervención hablaba de cómo ayudar a las personas que tienen que hacer conciliación obligada en la Comunidad de Madrid, porque los escolares no tienen clase, los escolares, los adolescentes, los universitarios, y ha explicado el ministro Escrivá que él confía que mañana, el Consejo de Ministros, porque están terminando de redactar la norma en cuestión, confía en que mañana se pueda aprobar esta medida que permitiría que las personas en esa situación, es decir, me dirijo sobre todo a los empleados, trabajadores, Comunidad de Madrid, que tienen a los hijos en casa, que podrán solicitar a la empresa la jornada reducida, reducción de su jornada, de tal manera que la administración se hace cargo del coste que eso tenga y la empresa no tenga ningún elemento para rechazar esa solicitud. Por citar una de las cosas concretas que nos ha contado el ministro Escrivá y que van en el famoso ya plan de choque, que vamos a ver si mañana, porque ni siquiera el ministro veo que lo tiene del todo claro, que esta medida se termina de aprobar, va en el plan de choque que supuestamente mañana el Consejo de Ministros terminará de sacar adelante. Y ya está sobre el asunto de la entrevista. Del resto de las cuestiones que tenemos hoy encima de la mesa en torno a la situación económica y financiera de la mañana, le pregunto a Ignacio Rodríguez Burgos. Para empezar, ¿cómo está el IBEX a esta hora de la mañana? Pues mira, está subiendo. Ya hablamos todos los días del IBEX, de la deuda pública, del bono alemán. El ministro dice que en este momento es verdad, no tenemos problemas para colocar la deuda pública y eso nos da margen para endeudarnos más de lo que ya estamos, aunque sea a costa de aplazar una vez más la reducción de la deuda. Que sí, ha regresado la prima de riesgo que la habíamos mandado de viaje y de vacaciones, pero ha regresado con nosotros otra vez y ahora mismo está en 113 puntos, 203 la italiana, con lo cual eso está ahí más o menos como en los últimos días, aunque se ha elevado ligeramente, pero digamos que está en zona controlable. El IBEX 35 ha abierto al alza, ahora mismo sube un 3% a los 7.700 puntos aproximadamente, suben todas las bolsas europeas y suben especialmente los bancos. El sector financiero es el que más está subiendo en estos instantes, entre el 6 y el 7%. Los grandes bancos españoles son los que rebotan. Hay una noticia de última hora y es que el Banco de Inglaterra acaba, por sorpresa, de bajar los tipos de interés en medio punto y los ha dejado en el 0,25%, que es el nivel mínimo histórico del Banco de Inglaterra, que como sabéis es el segundo banco central más antiguo del mundo después del de Suecia. Y deciros también que esto te abre un poco el camino de medidas extraordinarias que también se esperan para la reunión de mañana del Banco Central Europeo. Que no solamente se esperan medidas de la Unión Europea, como ayer avanzaban con esas líneas, con esas ayudas de 7.500 millones que pueden llegar a 25.000 por parte de la Comisión Europea, sino también por parte de los bancos centrales en algo que es fundamental, que lo decía el ministro, que es el tema de la liquidez. Liquidez para las empresas, para que las empresas puedan seguir funcionando. Y deciros también, bueno, pues que el petróleo se va recuperando poco a poco y ya está en los $37. Gracias, Ignacio. Hasta ahora. Y que tengas un buen día. ¿Indultamos a alguien esta mañana, Ramón? Pues fíjate, vamos a indultar cuando la música de Fran nos la ponga. Espérate, que porque tenemos, sin la referencia de música. Yo tengo la orquesta haciendo teletrabajo y a veces... Sí, pues fíjate, voy a indultar al teletrabajador. Ah, mira. Sí, tenemos los españoles estos días un desafío sobrevenido, que no es el coronavirus solo, sino sus consecuencias laborales, y no el desempleo que pueda generalizarse, que también, sino la fórmula del teletrabajo, porque el teletrabajo no está, en realidad, en las posibilidades de mucha de nuestra industria y tampoco en nuestros hábitos. Tampoco nos gusta cambiar de oficio ni de ciudad, pero la epidemia que se avecina implica un salto cultural que a todos concierne. Recelan los empresarios muchas veces del empleado que trabaja sin vigilancia y el empleado muchas veces da motivos, especialmente quienes tienden a ausentarse por enfermedades fingidas o que se ausentan del trabajo, incluso cuando están en la oficina. Tendremos que aprender a fiarnos los unos y a los otros y tenemos ya edades adultas. Ya deberíamos ejercer esta responsabilidad, terminar la tarea sin ir a la colocación, no fichar y hacer las cuentas con uno mismo. Habrá excepciones, habrá empleados que harán del teletrabajo no una forma de trabajar lejos de casa, sino lejos del trabajo mismo, o sea, de las faenas encomendadas. Desde casa las administramos de manera menos concienciada, nadie nos vigila. No sé si puede convertirse en dogma de funcionamiento laboral mis propias conclusiones, pero tengo observado que en las empresas un tercio del personal trabaja más de lo normal, un tercio trabaja lo normal y el otro tercio no trabaja nada. Más claro, se lo respondió el Papa Juan XXIII a Indro Montanelli. Estaba fascinado el periodista de la cantidad de gente que operaba en el Vaticano y preguntó al Pontífice Santidad, ¿pero cuánta gente trabaja aquí? Y el Papa respondió, la mitad. Está bien traído este ejemplo, Alsina. No hay mayor y mejor teletrabajo de que pueda hacerse en el Vaticano, porque se trabaja con la trascendencia, con lo metafísico, con el más allá. Nadie hay más lejos que un jefe como Dios. Pero si un tercio trabaja más de lo normal, un tercio trabaja lo normal y un tercio no trabaja nada. De los que estamos aquí ahora, por ejemplo, podrías poner nombre a cada uno de los tercios. Venga, atrévete. Aquí estamos los tercios de Flandes, ¿no? Librando la mejor batalla por la economía española. Yo entiendo que te apuntas al de más de lo normal. Y luego estaría, sin yo duda, me apunto al trabajo lo normal y nos queda el que no trabaja nada. ¿Quién podría ser? Yo discuto el concepto de lo normal. Se adelanta Ignacio. Se adelanta. Buenos días, Marisol Parada. Hablando buenos de días. Quien trabaja más de lo normal. Buenos días, ah, muchísimo. Vamos a poner un poquito de color se hoy. Ocupa de todo, por ejemplo, de calzaros adecuadamente los Callahan. Claro, para todos. Traigo zapatos para todos. El color también llega a nuestros pies. Pon color a tu vida con Callahan Adaptation. Zapatos llenos de vida y color con los que disfrutar tu día a día. Diseñados para hacerte la vida un poco más cómoda. Fabricados en España por los mejores artesanos. A la venta las mejores zapaterías. Y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Pues os deseo que tengáis un día estupendo. Gracias, Ignacio Varela. Gracias. Hasta una próxima ocasión. Adiós, Maite Rico. Adiós, Carlos. Adiós, Pilar Cernuda. Hasta el próximo día. Adiós, hasta el próximo día. Adiós, Amón. Hasta mañana. Mañana en concreto, ¿no? ¿Te parece? Bueno, nunca se sabe. Pues hasta mañana. Estoy todo. Viviendo el agua del ministro. Me acabo de dar cuenta. En serio, la misma botella. Me parece fatal que le robes el agua a un ministro, la verdad. Es de él. No a ver cómo se me salen a mí las cuentas con el Estado, ¿eh? 5 minutos, 10:00 a.m, 9:00 a.m en Canarias. Ahora contamos las noticias.